¿Qué no pudimos hacer nosotros en aquel tiempo? Que estábamos desaparecidos y tuvimos un año bajo el Poder Ejecutivo Nacional sin podernos defender. Ellos tienen la oportunidad de defenderse. Y nosotros tenemos todos los argumentos, habido y por haber, de que la empresa nos entregó y que colaboró con los militares en esa época. O sea que el golpe fue cívico, te lo nombro dos veces, lo cívico, militar. Porque sin la colaboración de ellos, no hubiesen llegado a todo esto, que casi el 70% de los desaparecidos somos trabajadores. Y se quedaron la mayor parte de la fábrica sin delegado, sin conducción del gremio por 10 años. Así que bueno, ahora tienen la oportunidad de estar ahí, que bueno, que se defiendan.